Capitán Carlos Lagos, comisario de servicio de la tercera comisaría de Osorno. En horas de la mañana, por causas que se investigan, un vehículo menor que se desplazaba por la ruta U55 en dirección hacia Osorno, colisionó en forma frontal con un bus que se desplazaba en dirección contraria. A raíz de este accidente, resultaron fallecidas una persona femenina y una menor de edad, y dos personas fueron trasladadas hacia el hospital base de Osorno, una de estas con lesiones graves. Se dispuso la concurrencia de personal CIAT, quienes efectuarán trabajo en el lugar para determinar las causas que por las cuales ocurrió este accidente de tránsito. Al momento se mantiene la ruta U55 cortada para el trabajo de personal CIAT. Los vehículos están siendo derivados por variante Pichil en el kilómetro 9 y 12 respectivamente.